Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a Spell Podcast, tu programa friki de videojuegos. Hoy es martes, es día 15 de febrero. Yo soy Curro Burgos y estoy haciendo este programa aquí y ahora, justo para que tú lo oigas ahí y ahora. Ahora, que es cuando empieza, ya lo sabes, Spell Podcast. Y hoy es martes, hoy tocaría hablar de juegos de rol, de estrategia y mesa, pero si no escuchasteis el programa de ayer, os lo cuento hoy. Hoy vamos a hablar también de videojuegos, ¿por qué? Muy fácil. Hice dos entrevistas para tener dos puntos de vista sobre el juego World of Warcraft y resulta que quedaron demasiado largas simplemente, o sea, o hacía un programa de una hora o lo dividía en dos programas de 30 minutos, que creo que son más llevaderos a la hora de, bueno, escucharlo en Facebook. O de incluso descargarlo, pasarlo al móvil y tal. Todo esto es mucho más sencillo. Así que hoy tendremos la segunda parte del programa de videojuegos, digamos. Hoy hemos hablado con gente que juega en servidores privados, servidores de Warcraft privados, o sea, no oficiales, para que nos den su punto de vista sobre el juego y sobre esta forma de jugar diferente. Así que empezamos en 3, 2, 1... Pues seguimos en Spell Podcast y si hemos tenido el punto de vista o la versión de jugadores de World of Warcraft que juegan en los servidores habituales, los servidores oficiales, ahora vamos a pasar a tener la versión de jugadores, de gente que juega en servidores privados, los llamados servidores privados. Para eso cuento con Koska, que lo tengo aquí junto a mí. Hola, Koska. Buenas. Muy bien. Y cuento también con Anubis, que está al otro lado del Skype. Anubis. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues muy bien, encantado de tenerte por aquí. Igualmente, es un placer que estar por aquí también. Muy bien. Bueno, vamos a ver, primero la pregunta como jugadores, ¿vale? Vamos a empezar por primero abordar esta faceta vuestra. ¿Por qué, como jugadores, elegís un servidor privado? A ver, empieza tú, Eva. Bueno, pues hombre, empezando por lo evidente, que se ahorra uno pagar mensualmente, pero luego también creo que cambia la filosofía. No he estado en lo oficial, pero por lo que me han contado, la gente que juega allí se lo toma como si fuera su profesión, su vida. Allí, si no estás a la última en equipo, si no estás en la última en raids, a la última en todo equipadísimo, como que no eres nadie. Ahí es... la gente va, supongo que también con excepciones, como casi a quien va al ejército, vamos, se lo toma muy a pecho, muy pro, como diría. O sea, como si realmente fuese una segunda vida. Bueno, yo conozco gente que casi vivía más dentro que fuera, pero bueno, sí, se lo toma demasiado a pecho. Yo creo que en un servidor privado hay gente, obviamente, que también se lo toma a pecho, que lo vive así de una forma muy intensa, pero también hay gente pues que juega de una forma más relajada, que valora más el componente social, conocer gente, tratar con ellos, hacer cosas juntos, y no tanto un planteamiento en plan militar de tenemos que ir a matar a este ya y tengo que tener el mejor equipo ya y hacer las arenas mejores que nadie ya y ser el primero de lo que sean ya. Uh-huh. Es la idea que tengo yo, vamos, como no he estado en el oficial no lo puedo contrastar, pero por lo que me ha llegado es mi conclusión. Uh-huh. Anubis, ¿cómo lo ves? Bueno, en cierta forma... sí, bien, sí, es así, y en otra parte, no. La ventaja del oficial, pues, lo que yo veo es, tiene mucha más gente, tiene mucha más ayuda, directa o indirectamente, para poder conseguir todo. El problema de los no oficiales, o de los privados, como se les quiera decir, es que somos generalmente, son servidores con poca gente y muchos bugs. O sea, ¿te refieres? La ventaja de un sí. privado es eso, lo que dice Eva, que puedes estar, no tienes que pagar una cuota mensual, no estás obligado a no tienes un contrato con ellos, por decirlo de alguna forma. Vale, o sea, me estás diciendo que es como los gimnasios, fíjate lo que voy a decir, ¿no? O sea, gimnasio tú lo pagas y como lo estás pagando vas, pero si te compras la tabla de abdominales, pues vas el día que quieres, o sea, la haces el día que quieres, es algo así, claro. ¿No? Es más o menos así, sí. Exactamente. Vale, bien. ¿Y estás de acuerdo con Eva en que el componente social, a lo mejor, en un servidor privado, está por encima del componente del juego en sí? Sí, pero eso es una es un hecho sociológico, mejor dicho. Ajá. ¿Por qué razón? Porque en grandes comunidades la interacción social es mucho más limitada que en pequeñas comunidades. Ajá. Eso es así, siempre ha sido así. En Interesante. una gran ciudad se conoce mucho menos la gente que en un pueblo pequeño. Exacto. Ajá. Sí, claro, y la relación además es otra. Es otra. Nunca Claro. lo había visto así, pero la verdad, ahora que lo dices, tiene todo el Sí, sentido, sí. obviamente. Vale, y vamos a ver. Vosotros habéis estado en varios servidores, ¿no? Vamos, los voy a mencionar, ¿no? Habéis estado en Aura, habéis estado en WoW Core también, y ahora estáis en WoW Real. Sí. Sí, yo estuve en WoW Core y en Aura no. En No, Aura no no, estuviste, ¿no? no llegué a pasar por esa fase. Eso que te ahorraste. Sí, bueno, Sí, pero sin embargo me uní al grupo de he perdido 2 años en WoW Aura. Por solidaridad, ¿no? Sí. No, desde luego es una etapa interesante, pero uf, uf. Bien que quedó atrás, vamos. Vale, bien. Bueno, vamos, tampoco vamos a, o sea, a fastidiar o a putear, por usar una palabra, ¿no? A nadie, ¿no? No estamos para eso. Simplemente, ¿qué tal experiencias habéis notado? O sea, ¿cuáles son vuestras experiencias? ¿Qué pensáis de estos servidores? Anubis. Pues yo digo, en principio con Google Core, yo comencé con ellos llevaba 1 mes, 2 meses, si yo creo, cuando yo comencé con ellos. ¿Y antes jugabas en otro Y servidor que no bueno, fuese? ¿cómo? ¿Antes jugabas en otro servidor? Sí, pero hace muchos años atrás, muchos años que ya, vamos, ya no me acuerdo ni el nombre siquiera que tenía. Vale. Lo que pasa es que en Google Core principalmente fue eso, empezar cuando llevamos muy poco tiempo en Google Core y para poco tiempo igual pasé a ser parte del staff de Google Core. Ajá. Y no sé, llegó un punto en el cual, como todo, o sea, llegó un punto en el cual te cansa. Ya sea por la interacción con la gente, la forma de llevar las cosas, uno se cansa. Sí, Y simplemente me fui. digamos que no cuajó a lo mejor, ¿no? O Claro. que, en fin, te aburriste un poco. Y entonces, haces una locura, te vas con Reisa y montáis WoW Rean. Sí. ¿Y Y eso por es qué? parte muy divertida, la verdad. La pregunta clave, es esa, es ¿por qué? Porque, como dice el eslogan de WoW Rean, el Reino Prometido, estábamos ya cansados de la forma de administrar WoW Core. Yo llevaba, el Rey era compañero en el staff conmigo en WoW Core, y llevábamos tiempo, pues yo llevaba casi 2 años de GM en WoW Core. Joder. Y no nos gustaba cómo se administraba, y no nos gustaba el hecho de que no se tuvieran en cuenta mucho nuestras ideas. Y decidimos decir, mira, para no estar discutiendo con nadie, nos montamos uno nosotros y tomamos las decisiones nosotros. Ajá, estupendo. Estupendo. Vamos a ver, ¿es difícil montar un server privado? O sea, por ejemplo, ¿qué conocimientos de programación se necesitan? A ver, si te digo la verdad, Reisa y yo cuando comenzamos Sí. no sabíamos nada. Ni PHP, ni HTML, ni SQL, ni C, ni C Sharp, nada. O O sea, sea, los programas. no os tirasteis a una piscina vacía, sino a una piscina llena de pirañas. Sí, más o menos, aproximadamente sí. Bien. Algo así se puede. Bien, bien, Y bien. nada, decidimos comenzar y no, los conocimientos en sí, a ver tu pregunta, los conocimientos necesarios serían saber mínimamente un poco de PHP para lo que es la página web, creación de cuentas y todo eso. ¿Sí? Después, para lo que es el servidor en sí, tener conocimientos de MySQL y de C Sharp para lo que es programación de script y esas cosas. Ajá. Bien, y todo eso me imagino que no hay ninguna documentación, digamos, impresa oficial orientada a esto. O sea, todo eso tuvo que ser a base de investigar y buscar en foros, me imagino, y preguntarle a gente, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que realmente, a ver, el mundo de los servidores privados de World of Warcraft ahora mismo tiene muchas guías, muchos manuales, Sí, muchos ¿no? lugares de donde coger información. Tú te pones a buscar en internet y encuentras posts que dicen, monta un servidor de World of Warcraft en 3 minutos. Entonces, Muy bien. pues, si Sí, sabes sí. leer, vas a encontrar soluciones para todo. Sí, yo lo encontré también. Como montar un servidor así en plan tutorial rápido. Ajá. Otro cantar que te Otra enteres y luego cosa, sepas y que hacerlo, vamos. funcione Sí, sí, después, sí. ¿no? Claro. No, otra cosa, que cuando hables en un NPC se te caiga el servidor. Eso ya es otra cosa. Vale. Estupendo. Oye, más o menos un servidor privado. ¿Qué capacidad de jugadores tiene? Porque dices que tiene mucha menos del server oficial. Me imagino que no, eso dependerá del server, de la capacidad de la máquina en la que esté alojado. Depende de varias cosas en sí. Depende de la capacidad de procesamiento de la máquina, del ordenador físico que se tenga. Ajá. También depende de la capacidad de procesamiento de datos del emulador. Si el emulador está bien compilado y el emulador es capaz de absorber una cantidad de errores aceptable, ajá, o a la vez o procesar una cantidad de errores aceptable, aumenta la cantidad de gente que pueda soportarlo, claramente. Y también los errores que tenga un emulador o una base de datos también afectan a la cantidad de gente que puedas tener, porque mayor cantidad de errores, mayor lag. Ajá. Mayor lag te reduce también la entrada de gente. Claro, vale. El emulador, imagino que es el programa que efectivamente emula un server oficial. Sí, a ver, esto funciona en base a script. Ajá. Las scripts son lo que te dice, vale, este jefe tiene que hacer tales acciones en tal momento y responder de tal forma ante tal acción. Ajá. Y el emulador es quien se encarga de interpretar esos datos más los datos que están en la base de datos. Ajá. Juntarlo los dos y convertirlo en juego. Eso es básicamente lo que hace. Realmente, ¿cómo conseguís, por ejemplo, que cómo conseguís el mundo? O sea, a ver si me logro explicar. ¿Cómo conseguís? Sí, sin los ser... mapas, tú dices tú. Sí, exactamente, exacto. Eso se saca directamente desde el juego, desde el cliente. Se compila... Ajá, desde el cliente. Ajá. ¿Cómo? Sí, desde el cliente. Sí, sí, se compila, se saca lo que son los mapas y los DBC, que son las estructuras, son las cosas que tú ves. Uh-huh. Vale, bien. O sea, realmente toda la información se ejecuta en tu ordenador. Nosotros no ejecutamos nada de eso. Todo eso lo ejecutas tú con el cliente de juego. Ajá. Vale. Perfecto. Muy bien. Oye, pues me ha quedado claro. Era una duda que tenía. Otra pregunta que creo que es obligada. ¿Qué inversión económica requiere un servidor privado? A ver, eso es un tema bastante interesante, porque todo el mundo piensa que cuando uno se monta un servidor privado, pues te haces de oro. No. Sí, no, eso era una pregunta que tenía también por ahí, ¿no? Bueno, pero mira, inversión económica, pues nosotros comenzamos con un servidor pequeño, una máquina de 50 euros mensuales. O sea que básicamente la inversión es el alquiler del servidor. Sí, el pago, ¿no? Del servidor, pago de páginas web, pago de lo que te haga falta, la verdad. Ajá. Y luego, en tiempo, o sea, vosotros más o menos, a grandes rasgos, igual no te acuerdas, desde que decís, vamos a montar el servidor, alquilamos la máquina y lo echáis a andar el primer día, abrís y entra el primer usuario, digamos, ya una vez pasada una fase beta y tal, ¿cuánto tiempo? Oficialmente, 15 días. No, ¿15 días? 13 días oficialmente, tardamos. Bueno, eso es poquísimo. Y extraoficialmente tardamos 3. Eso es, poquísimo realmente. ¿Y por qué dices 3? Porque al tercer día comenzamos a hacer pruebas. Uh-huh. Ya al tercer día teníais la capacidad de aceptar, sí, a gente montado, que entrase en el server y bicheara por ahí, ¿no? Sí, teníamos montado un emulador ya de pruebas, un repack. Uh-huh. No lo creí, es de esto de monta tu servidor en 3 clics. Teníamos uno de esos. Uh-huh. Y con eso comenzamos a hacer pruebas, después de a poco se fue uniendo gente y ya comenzamos a desarrollarlo un poco más. Claro. Lo que tenemos ahora. Se une gente, más ancho de banda, más capacidad del servidor, más alquiler mensual. O sea, esa regla también es así, sí, sí, ¿no? Sí. Eso es así. Si tú quieres tener más gente, pues vas pagando cada vez más. Claro, claro. Y eso es lo que explica entonces que la subsistencia de este tipo de servidores sea mediante un sistema de donaciones. Exacto, las donaciones, a pesar de que la gente... Sí, esa donación va destinado a ello, nada más. Va destinado básicamente a lograr que el servidor se mantenga en pie, porque el día que no las donaciones no lleguen, es cuando nos toca a los administradores sacar dinero del bolsillo y decir, vale, ¿cuánto falta tanto? Pues aquí está. Ajá. Anubis, una cosa, porque está haciendo Eva trampa, me está apuntando una cosa en una servilleta y quiero que te la pregunte ella misma. A ver. No, bueno, quería comentaros la población actual que tiene el servidor, porque ha ido creciendo poco a poco. ¿En qué población se está moviendo en estos momentos? A ver, es que ahí se manejan varios valores. No... Pero existen valores de población máxima online, uh-huh, como también existen las cuentas rotativas. O uh-huh, sea, ten en cuenta que hay gente, por la diferencia horaria que se tiene, porque no todo el mundo juega desde España o no todo el mundo juega del mismo país, uh-huh, la diferencia de gente que se mantiene actualmente son unas 2.000 cuentas que están rotando durante el día. Uh-huh. O sea, 2.000 cuentas. Durante el día loguean 2.000 cuentas aproximadamente. Uh-huh. juegos. Esos son las cuentas rotativas, pero los máximos actuales, a ver, dame un minuto. Creo que son 200 y algo, 230, 240 los máximos que tenemos ahora mismo. Uh-huh. El pico suele darse sobre las 10 de la noche, hora peninsular, más o menos, porque yo veo 10, 12 sobre esas horas, ¿verdad? Sí, aproximadamente sí, suele ser sobre esas horas, a ver. Muy bien, pues bueno, Eva, si tienes alguna pregunta más. Bueno, si nos quiere explicar Anubis los motivos que puede tener cualquiera que nos escuche para por qué elegir este servidor entre otros que haya por ahí disponibles. Que él mismo nos diga pues las ventajas que le ve a su servidor. Anda, Anubis, lúcete. A ver, decirme, vender el producto, ¿cómo se hace eso? A ver, no, básicamente nosotros siempre hemos basado en lo siguiente, en intentar mantener una calidad que nosotros consideremos que sea lo más equilibrado posible. Uh-huh. Nuestro principal proyecto es WoWREA. Uh-huh. También contamos con ciertas cosas más, pero nuestro enfoque es a WoWREA. Uh-huh. Y la idea nuestra es que pueda ser un servidor donde se pueda jugar con calma, llegar a tener una comunidad de juegos bastante grande y formar parte de ella. Veo. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor? O sea, ¿por qué venirse con nosotros y no con otros? Lo peor no lo digas, hombre. Pues eso, mira, sinceramente, lo mejor que puede hacer la gente que quiera probarlo es venir una semana, probarlo un par de días y ver el ambiente. Sí, porque como al contrario que en otros sitios que he visto, y no es por haceros la pelota, o sea, lo he visto, es algo que he probado en mis carnes. Vosotros no tenéis cupos, ni listas de espera, ni nada, o sea, cualquiera que apunte a la dirección wurrean.com puede hacerse una cuenta y empezar a jugar en cuanto tenga el juego descargado. Actualizado a la versión que tenemos que tenerla. Sí. Pues pueden ya entrar a jugar. No hay lista de espera ni para crear cuentas ni para loguear. Ni hay que mandar una instancia firmada por un ministro ni nada de esto, ¿no? Hombre, estábamos pensando en pedirla, pero bueno, pensábamos que los ministros pueden estar muy ocupados. Como tienen tanto trabajo, pensábamos que no la firmarían tan fácilmente. Claro, claro. Vale, no. Bueno, es que hay gente que se ha ido con la música a otra parte por eso. Se entiende lo de... Bueno, bien. Perfecto. Me parece muy bien el trabajo que hacéis. Yo he estado en los tres servers muy poco. O sea, no me dedico a Warcraft. Yo soy más de picotear. Y estoy siempre picoteando diferentes juegos. No perdí 2 años allí. Perdí algo menos, pero perdí también. El tema está en que una cosa que sí me gusta y que creo que trasciende cuando ves simplemente los foros de WoWREAN o hablas con alguien que está allí, es que creo que estáis haciendo el server en el que a vosotros os gustaría jugar. Creo que, sí. No sé si os habéis parado a plantearos, pero yo la impresión que saco es esa, que es un server hecho por gente que ha jugado en otros servers y dicen, ¿cómo sería mi server ideal? Bueno, pues es lo que estáis intentando hacer y enhorabuena porque creo que lo estáis consiguiendo. Sí, desde luego se nota lo que pasa en ese sentido es lo siguiente, que claro, ciertamente a mí, a ti y a muchos más nos gusta como es, pero para gusto los colores, porque a mucha gente no piensa exactamente igual, o sea, bueno, hay gente que le gusta que le peguen y claro, que le pongan una pelota de golf en la boca y cosas de estas, y mira, claro, eso es a lo que si lo tenemos que contentar a todos siempre por es eso, Por eso lo que te decía antes, de que yo prefiero, antes de decirles a la gente, mira, mi servidor es lo mejor, aunque sí. Lo sea, pero no, bueno. Vente y pruébalo, claro. Vente y pruébalo, o sea, antes de dejarte llevar por lo que la gente te diga, porque la gente te diga, no, yo jugué ahí, vente tú mismo y pruébalo. Vale. Pierde un día, vale. Bueno, un día, pero Anubis, ya sabe que los entrevistadores somos malas personas, por naturaleza, y te dejo para el final siempre la pregunta chunga. A ver. Estás preparado, ¿verdad? Sorpréndeme. Cataclism. ¿Cuándo? A ver. ¿Cataclism? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo? Pues ahora cuando se cae la conexión. Hay varios problemas que se suscitan. ¿Cuándo? Cuando realmente veamos que lo podemos hacer de forma segura. Uh-huh. Porque, sinceramente, no vamos a arriesgar el proyecto por lanzar Cataclism. Eva, tú pedías garantías después de escuchar esto. No, yo estoy de acuerdo con él también, con Risa lo he hablado con él alguna vez, que más vale lento, lento y seguro, se dice, ¿no? Pues eso, despacito, claro, con buena letra, ir progresando poco a poco antes que tener prisas por poner algo nuevo y que luego sea un desastre y no tengamos más que caídas y problemas por todos lados. Sí, hombre, no, yo no soy... No tanto eso, sino sí, que también tener en cuenta, o sea, la empresa con la cual estamos jugando, en teoría, es una empresa grande. Ajá. Entonces, si tú te metes demasiado con ellos, quieras o no, van a ir ellos a por ti. Ya entiendo, ya entiendo. O sea, uh-huh, que a lo mejor también puede haber un poco de, no de temor, pero sí de respeto, ¿no? Por un gigante, un megadinosaurio, sí, ¿no? O sea, como es respeto Blizzard, a, al éxito que un día suene tu teléfono y te diga, somos el departamento jurídico de Blizzard Entertainment. Vete bajando los pantalones que vamos hacia allá, ¿no? Aproximadamente. ¿Tienes un bote de vaselina o se lo facilitamos nosotros? Bueno, pues Anubis, ha sido un placer tenerte. Igualmente. Por aquí, por Spell Podcast. Espero que repitamos en breve la entrevista. Bueno, no repetir la entrevista, sino que volvamos a hablar. Pues repetir la entrevista es un poco chungo. Y nada, y que sea con motivo de que, bueno, de que ya habéis instalado la última expansión. Algunos dicen que la última de Warcraft, antes de una de un futuro World of Warcraft 2. Podría ser una buena idea. Podría ser ya, de hecho, yo creo que ya sería época ya de renovar, quizá. Sí, ¿no? La verdad. Porque es cierto, ha dado mucho juego y sigue dando juego y lo seguirá dando si lo mantienen. Sí. Pero sí, cambiar un poco de aires ya, yo creo que sería una buena idea. Hay otras alternativas que vienen apretando muy fuerte. Guild Wars 2 está ahí. Guild Wars 2. Sí, yo es hay que. Hay otro muy bueno que aún no se ha lanzado, creo. Que es Warhammer 40.000, pero una versión de rol. Pero de China. Sí. Lo sé, lo he visto. Y tengo unas reservas muy grandes porque creo que el mundo puede ser demasiado limitado. No, eso es una opinión personal que seguramente no comparta mucha gente, pero vamos, es una opinión que tengo. Yo creo que la competencia ya es hora de renovar. O sea, la ideología, sí, del juego está bastante bien. Han hecho un buen cambio ahora con Cataclismo. Para muchos, para los que son más tradicionales de World of Warcraft, lo van a encontrar bastante complicado, bastante jodido en algunos casos, porque cambia mucho. Pero ya es hora de renovar, ya es hora de darle nuevos aires a esto y de ver qué pasa realmente. Genial. Bueno, pues Anubis, lo dejamos aquí. Ya te digo, ha sido un placer tenerte por aquí, por Spell Podcast. Eva, muchas gracias también a ti. A ti. Y nada, hasta una próxima ocasión. Gracias. Y hasta aquí la edición de hoy. Espero que os haya parecido interesante este otro punto de vista sobre el juego World of Warcraft. Y bueno, os animéis a visitar WoWRealm, preferiblemente, si no cualquier otro de los servers privados que existen para jugar a este juego. Nosotros nos vamos ya, porque, en fin, tengo que llevar al destructor estelar, que me arreglaron lo de los humos, lo de que quemaba aceite, pero ahora me hace un poquito de ruido una de las llantas. Me parece a mí que no sé por qué la desmontaron, no sé qué tiene que ver la llanta con el motor, pero me hace ruido. Nosotros nos vamos, volvemos mañana con una pedazo de entrevista a Xavier Garriga, de Devir, que nos va a hablar del juego de mesa, del juego de cartas, y nos va a dar las claves de estos juegos y, en fin, lo vamos a comparar con otros referentes en el género. No os la perdáis porque va a ser una entrevista realmente buena. Pues eso, lo dicho, hasta mañana. ¡Adiós!